Estamos acá, seguimos acá charlando con cada uno, cada una de los y las candidatas, candidatos a elección de delegados de Punta del Indio. Tal y cual. Ahora estamos con un amigo, obviamente. Hay quienes uno conoce más, otros que conoce menos, porque bueno, uno se ha cruzado más o menos. En este caso, alguien que incluso acá para la radio siempre ha colaborado, siempre ha estado. Y bueno, la verdad que es una alegría y está lindo que podamos charlar en esta nueva situación que te has puesto, sí. Esteban. ¿Cómo sí. andás, Esteban y Zurieta? ¿Cómo andás, Ricardo? Hola, Leonardo, ¿cómo te va? Che, sí. ¿Qué es? Sí. Digo, a ver, vamos a ir paso a paso, sí. diría Merlo. Oh, vamos a ir paso a paso. Tranquila, pues me encanta, tengo ganas de preguntarte un montón de cosas, ¿no? Pero, a ver, como le digo a cada uno, hay quienes te conocen mucho y hay otros que, viste, en esta sí. ida y vuelta del pueblo quizás te conocen menos. Sí. Otro eso. Entonces, sabemos que una elección a delegado también genera expectativas. Entonces, lo que estaría bueno, Esteban, es que, bueno, vos te presentes como quieras presentarte. O sea, ¿quién sos vos? ¿Cómo te sentís sí. vos en este pueblo? No, yo soy Esteban Izurieta, bueno, lo digo. Soy un vecino de este pueblo, como uh-huh. tantos, ¿no? Como los candidatos, no más que eso, digamos. Pero acá ya hace un muy buen tiempo que estás, pero además trabajás, haces cosas muy bonitas en madera, sí, ¿no? Sí, vos sos cual. Carpintero, sí. una de tus últimas creaciones, y yo mal no estoy enterado, es la casilla de troncos que sí, está los puestos que están a la entrada de Punta del Indio. Sí, eso es sí. una de las últimas cositas que vos hiciste. Sí, tal cual. ¿No? Sí, eso es uno de los... Estamos haciendo cosas porque, bueno, también estamos trabajando con otros muchachos haciendo cosas. Bueno, pero eso, sí, también es uno que... Bueno, una cosa que también se ve bastante, ¿no? Uh-huh. Puesto ese. Sí. Así que, bueno, bien. Siempre trabajando en eso y, bueno, estoy en la cooperativa también trabajando. Estás en varios lugares, ¿no? Sí, este tema. Vos sos una cual. Persona que estás como muy activa, ¿no? En distintos sectores sí, del pueblo. Sí. ¿Participás? Siempre participé, digamos. Uh-huh. De todo lo que surge en el pueblo y eso, siempre participé en todo, ¿no? También las instituciones, ¿no? Uh-huh. Como esta también, la radio. Bueno, sí. Yo siempre vengo participando. Uh-huh. Desde que vivo acá, hace 20 años que uh-huh. me instalé de nuevamente, porque yo, bueno, nací acá, después me fui y volví después de un tiempo. Uh-huh. Siempre trabajando con las instituciones. Uh-huh. Va, con las instituciones, no, con el pueblo, ¿viste? Con las instituciones y con el pueblo. Digo, mano para algo y vamos a ayudar, uh-huh. obvio. Uh-huh. ¿Y qué te impulsó uh-huh. en tu fuero sí, interno a decir, bueno... A decir, bueno, me postulo. Me postulo, claro. Bueno, porque, no sé, a mí, bueno, como vengo siempre accionando así en la comunidad, en lo que puedo, y bueno, me parece que siendo delegado municipal se puede actuar de mayor manera, digamos. Se puede hacer más cosas. Y bueno, eso, y como poner unas ideas también de uno y de todos, ¿no? Como para que Punta Indio sigamos con futuro para un rato largo, uh-huh. digamos. Ahora, ahora estás en la cooperativa incluso, sí. Bueno, has sido, ¿cómo se llama esto? Consejero, pero sí. también ahora estás como gerente. Como gerente, sí. Has tenido algunas trabajos o cuestiones relacionadas con algunos proyectos relacionados con el arte, me acuerdo hace unos años atrás, con una especie de teatro móvil o algo así. ¿Cuáles son esas experiencias comunitarias o sociocomunitarias que vos fuiste llevando adelante en estos años? No ahora específicamente, en estos años. ¿Qué fuiste haciendo en estos años? Haciendo en la comunidad? Claro, claro, tal cual. No, siempre fui colaborando para que, bueno... Porque, no sé, me gusta ver a Punta Indio bien, entonces uh-huh. siempre voy colaborando para poder meter algo de lo mío en ciertas cosas como para, no sé, para colaborar. Uh-huh. Sí, he estado en varias cosas, he estado en teatro también, todo. Así que, bueno, la salita también. Uh-huh. Siempre colaborando para que... Porque en realidad me gusta Punta Indio, vivo acá y yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para Punta Indio. No para mí, sino para mi familia, para todos en realidad. Así que bueno, es como un compromiso. Claro, y en esto que vos fuiste pasando por diversas áreas, ¿no? Sí. Diversos proyectos, sí, propuestas. Sí, sí. Y viendo todo el pueblo en general de Punta del Indio, ¿cuáles son los temas que vos creés que son los más importantes, los fundamentales para ocuparse? ¿Cuáles son esos temas para vos? Yo, en primer término, diría consensuar, ¿viste? Ponernos de acuerdo. En la forma que vivimos, en dónde vivimos, de qué se trata este lugar. A mí como la reserva de biosfera, digo, es un título fundamental, fundamental para tener un futuro sustentable. Y bueno, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en ese trabajo, de respetar dónde estamos viviendo. Y creo que nos va a generar un futuro muy bueno. Respetando eso, ¿no? En principio. Y bueno, laburos para hacer, hay un montón de laburos para hacer. Me encantaría que participe mucha gente, o toda la gente, si es posible, para que esto lo hagamos lo más rápido posible. Bueno, a través de los puestos estos que pusimos, que estamos haciendo ahí junto con la municipalidad, la cooperativa junto con la municipalidad, ya tiene como una, digamos, es la entrada de Punta Indio. Ya le va dando su personalidad, digamos, al pueblo. Y bueno, sus costumbres y códigos de convivencia, ¿no? Que en algún momento se van a poner como para tener un acuerdo, ¿viste? De cómo tratar las cosas, de cómo hacer. Con el tema de la basura, con el tema con todo, con todo lo del pueblo. ¿Vos creés que eso está todo relacionado? ¿Es necesario ir encarando cada uno de esos temas? Todos juntos, por supuesto. Sí, todos juntos. Exactamente. Y ahí, digo, ¿vos qué crees? Que ahí hay una cuestión, vos decías, de la reserva de biosfera, que quizás no está tan internalizado por todos y todas las habitantes de acá, o lo ves desde otra perspectiva. Sí, no, tenemos que trabajar en conjunto. Si no trabajamos en conjunto, así convencidos de que este es el lugar y así hay que tratarlo, es más difícil hacerlo, ¿viste? Así que bueno, no, nos tenemos que poner de acuerdo y ir por ese lado, tratar de ir por ese lado, mejorando todo lo que es todas las costumbres en realidad. Tratar de bueno, ponerla en foco en que estamos en una reserva de biosfera y eso, y en ese marco accionar en todo. Porque hay una diversidad acá en Punta del Indio. Sí. Hablo de la gente, ¿no? De los habitantes, del pueblo. Hay una diversidad. ¿Cómo es con esta diversidad que existe? Porque están los que tienen muchos años, que tienen poco, los que más o menos, los que piensan una manera. Bueno, ¿cómo es? No. Primero, Punta Indio, los habitantes son todos habitantes de Punta Indio. No hay de un lado o del otro, o que nació o que no nació, o que vino de tal lado o no vino, o vino el año pasado o vino hace 15 años. Punta Indio somos todos los que estamos acá. Hasta lo que tiene, bueno, obvio, también, turista o no turista, que casa de fin de semana o no, o residentes, permanentes. Habitantes en mayor o menor medida, todos somos habitantes. Así que bueno, hay que concientizar, hay que empezar a laburar como loco, con información, concientizando a la gente, que bueno, el camino que es como el más seguro es de preservar el Parque Costero del Sur y Punta Indio, ¿no? Y bueno, si podemos enfocar hacia ahí, hacia el lado, vamos a andar muy bien. Y bueno, y todo lo que es el mecanismo, todas las cosas municipales, todo tiene que estar todo acorde, ¿no? Claro, claro. Por supuesto. Está bien. O sea, hay que romper un poco esta disyuntiva entre blanco y negro, ¿no? No, o sea, eso tiene... ya está, escúchame, no, eso no se puede. Porque aparte no hay un crecimiento interesante, digamos, uh-huh. estamos todos divididos por un lado o por el otro. Bueno, es todos juntos para un lado, uh-huh. así como vamos a salir. En todas las situaciones. Claro. ¿Viste? Todos juntos es mucho más fácil. Está bien, o sea, vos como que enfocás esto, ¿no? De los temas que tiene Punta del Indio para trabajar, como que tiene un eje que es la reserva, y de ahí sí. tienen a que... A mí me parece como el eje, digamos, vamos a ponerlo de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Conversemos. Un punto de acuerdo. Exactamente, conversemos, uh-huh. y si es el punto que realmente nos va a hacer mejor a nosotros. Uh-huh. Porque, bueno, viste que también la gente viene a vivir, cada vez hay más población. Digamos, si lo dejamos al azar o siempre medio ahí, ¿viste? Bueno, puede llegar un día que no, que desaparezca todo. Y esas mariposas que veías, un día no las ves, y un montón de cosas que te encantan de Punta Indio desaparecen. Claro. ¿Por qué? Porque no lo podés, no lo tenés en cuenta, o, viste, no le das la importancia que merece. Claro. Acá no sería viable acá alguien que venga a meter hormigón por todos lados. Claro, exactamente. No podría ser. Claro, una cosa así, ¿viste? No podría ser un, no sé, 200 duplex o un edificio, ¿viste? No va. Uh-huh. Pero bueno, eso. Aparte, cuando la comunidad está de acuerdo en algo y un objetivo, todos son agentes. Todos uh-huh. son agentes, ¿viste? De Punta Indio, de cuidarlo. Uh-huh. ¿Entendés? El que atiende el restaurante, el del kiosco, el del almacén, todos van a ser agentes, todos los vecinos van a ser agentes. Ah, eso es importante, es una... Porque vos decís, mirá, un señor está tirando, no sé, un colchón en la esquina, sí. digamos. Sí. No, tenemos que organizar todo eso, porque vos me tenés que llamar y decir, o salir, no sé, decir, no, señor, eso no se puede hacer. Claro, claro, pero está interesante esto que vos decís, que cada uno, digo... También es un agente, vos mencionas, es un agente de cuidado sí. del lugar. Sí. ¿No? Digo, eso también es comunidad de fuego, como que multiplicás la cantidad de cuidadores Exactamente, del sí, pueblo. O sea, cada pueblo. Uno se transforma en eso. Sí, de tu entorno, porque digamos, uh-huh. no es que es el cuidado para los demás, es para vos en realidad. Uh-huh. Es para cada uno, ¿verdad? Porque es tu entorno. Yo salgo de mi casa, no me gusta ver. Digamos, no me gusta ver una pila de mugre o no sé. O cosas que, bueno, que no van, uh-huh. no van con, no van a, digamos, no sé, que no van dentro de una reserva de biosfera. Uh-huh. Está bien. ¿Viste? Sí, sí, sí. El cuidado sí. de la naturaleza está buenísimo, te digo. Uh-huh. Aparte nos une, no sé nada, bueno, digo, no sé, es como que vivís en, ¿cómo decirte? No me sale la palabra. En un paraíso. Sí. Como en un paraíso. Sí. Claro. Esteban, vos sabés que entre las cuestiones que nosotros llevamos adelante acá en la entrevista y en la radio, vos que quizás nos conocés incluso más todavía, sí. Siempre damos participación a organizaciones para hacerlo bien comunitario y todo. Sí. Entre las que han participado, justamente porque la vez pasada estuvimos hablando... en una entrevista con ellas, la colectiva de mujeres y disidencia de Punta Indio, sí. por la actividad que desarrollan en el Tala con el Banco Rojo y el Día contra la Violencia de Género. Entonces, ellas aportaron y con sus preguntas para cada uno, es la misma pregunta, a ver cuál es la opinión, cuál es el desarrollo que van a hacer en la cuestión de género. Y ellas preguntaban, una de las cosas que preguntaban es ¿qué piensan hacer, en este caso vos, contra la violencia de género? ¿No? Esa era una. Y la otra, pensando la ordenanza que hace poquito, no hace tanto, se votó para sancionar dentro de la municipalidad a las personas que ejercen violencia de género. ¿No? Obvio, entonces, esto, bueno, vos qué pensás de esto, o qué no, vas vale a impulsar que, de esto. Como impulsar, no, voy a procurar que no surja, digamos, uh-huh. el tema. Digamos, uh-huh. que no surja, digo, que no sucedan esos hechos, obviamente, uh-huh. con lo que sea. Igual yo no tengo el poder porque digamos, digamos, esto es hay una violencia, va a la policía, que es la institución donde, bueno, atiende esos temas y todo. pero obviamente que vamos a tratar de fomentar o de difundir, seguir difundiendo el tema de la no violencia y todo eso. Ellas preguntaban por la capacitación también. Si, ah, capacitación, sí. Claro, ellas preguntaban por la capacitación, a ver si había algo de esto previsto, posible, sí. Impulsar algo de esto. Capacitación para los trabajadores uh-huh. municipales, dicen. Uh-huh. Sí, es probable, igual. Todo lo que se pueda hacer para que no exista más la violencia uh-huh. está bien hecho. Está bien. Sí, hay que hacerlo. Sí. Acá en el pueblo, bueno, hemos tenido situaciones muy feas de violencia y este es un tema muy delicado, ¿no es cierto? Acá se han movilizado y está bueno llevar adelante... Obvio, todas las campañas que sean para prevenir uh-huh. el tema de la violencia de género. Tal cual. Y bueno, una última pregunta con respecto a género que ellas preguntaban, con respecto al cupo femenino, dentro de lo que sería la delegación, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, dije, hoy por hoy, con las leyes, existen estos cupos. Bueno, si vos tenías conocimiento... Yo no tengo conocimiento de cuántas, de cuántas personas... Están trabajando, ni cuántas son mujeres o cuántos son hombres. Bien. No tengo los datos yo en este momento. Claro, pero en veo que más o menos que hay mujeres trabajando, bastantes, pero no sé los porcentajes. Claro, eso es algo cuando vos... Claro, cuando uno ingresa como delegado municipal, ahí ya sabés cuál es qué trabajadores están, qué funciones cumplen, todo. Perfecto. ¿No? Perfecto. Y en este planteo de imaginarnos, Esteban, que vos, el 7 de diciembre sos delegado. Bien. Bueno, 7 de diciembre soy delegado. El 7 de diciembre sos delegado. Sí, entonces, tal cual. ¿Con qué arrancás, Esteban, como en tus funciones? ¿Con qué arrancás? ¿Cuál sería el eje de tu gestión? El eje de mi gestión. Uh-huh. No sé, puedo contarte desde el primer día hasta el último cómo puedo hacer, no sé. No, el eje de mi gestión es, como te dije antes, ¿no? Esto de enfocar a todo Punta Indio, tratar de unificar los criterios y uh-huh. ir todo para el mismo lugar, eso es como una tarea importante. Y bueno, concientización de todos, de los trabajadores y todo, para actuar en esa forma, ¿no? Con el lugar, uh-huh. y tratar de empezar a hacer reuniones con la gente, como asambleas, no sé cómo, ahora no sé cómo armarlas y eso. Por la pandemia, por la cuarentena. Claro, exactamente. Uh-huh. No, o en un sistema más práctico, digamos que no seríamos 900 charlando, uh-huh. sino tratar de organizar algo que podamos, no sé, tener o como representantes claro. de barrios o de sectores, uh-huh. ¿viste? Uh-huh. Y bueno, para plantear todos los temas, porque hay un montón de temas para plantear. Uh-huh. Y yo, no sé, los primeros temas que plantearía serían, bueno, primero empecemos a cuidar Punta Indio. Uh-huh. Primero empecemos a cuidar. Empecemos a cuidar lo que es la basura, empecemos a cuidar lo que es las ramas, los que son cosas que muy agresivas con el lugar. Uh-huh. Eso, de movida, igual tampoco tenemos que consensuar tanto para eso, porque me imagino que estamos todos de acuerdo en ese tema. Así que, bueno, eso sería uno de los primeros temas a tratar importantes. Uh-huh. Digo, de la basura, digo, de todos lados, ¿no? De la playa, de todas las calles. Claro, Punta del Indio, uno lo piensa todo, de punta todo, a punta. Todo al lado, exactamente, uh-huh. sí. No, yo pensaba, recorrer calle por calle. Uh-huh. Uh-huh. También me gustaría hacer un censo, uh-huh. así podemos recaudar todos los datos necesarios. Como para que, bueno, también tengamos los servicios acordes. Claro, claro. Porque... El agua, la luz, la basura. El tema de la salita, ¿viste? Sí, la salita. Ponele, vos tenés datos de, no sé, de una persona que sufre tal cosa, entonces vos sabés si tenés o no lo que vos necesitás para atender a esa persona. Uh-huh. Si no estás, a ver dónde encontrarla en el momento que ojalá que no suceda nada, pero bueno, en el momento que sucede tenés que tener los elementos. Claro, Claro. Entonces tratar de organizar ese censo estaría muy bueno porque bueno, ahí entraría bastantes cosas, bastantes preguntas y bastantes información a cada persona que vive en Punta Indio o, bueno, sí, en este caso que vive en Punta Indio. Claro, sería como un inicio de gestión, ¿no? Digo, sí, toda esa información. Exactamente, toda esa información y algunas consultas también, porque ya aprovechando si hacemos un censo, tratamos de hacer un censo, hacerle las consultas sobre, por ejemplo, el asfalto, qué piensa del asfalto, de esto, del otro, todo lo que los que nos ocurra preguntar como para poder ya ir uniendo información. Claro, perfecto. ¿Ves? Y poder organizarlo después. Así que bueno, eso sería como una de las primeras cosas a realizar. Bien. Y a ver, Esteban, antes de finalizar esta charla que hemos podido tener y que seguramente la gente va a estar contenta para poder conocerte, qué es lo que, cuál es tu perspectiva de Punta del Indio, ¿cómo cerrarías tu mensaje, tu propuesta, este encuentro de darte a conocer? Sí, no sé, yo vengo, mira, lo que yo quiero decir es esto, yo vengo trabajando con la comunidad bastante, siempre, así que no voy a dejar de hacerlo. Y bueno, y siendo delegado, obviamente en mayor medida. Así que bueno, es eso. Es el compromiso para con Punta Indio. Y sus habitantes, obviamente. Bárbaro. Bueno. Y su naturaleza también. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Bueno, hemos charlado con Esteban Isurieta, otro de los candidatos a delegado en esta elección 2020. Que vamos a tener. Y bueno, vos, muchos no te voy a preguntar, vos ya conocés, sos parte también de la radio, has metido mano en todo esto, así que para nosotros es un gusto que hayamos charlado nuevamente, porque cada tanto charlamos, desde otros lugares exactamente. Charlamos. A veces con micrófono o sin micrófono. Exactamente, vale. Tal cual. No, hoy, sí, aparte yo estoy contento porque no sé hace cuánto que no digo nada en el micrófono de esta radio. Sí. Ah, en realidad que casi ninguna, pero... Bueno, pero en algún momento venías con tus niños también a hacer un programa y todo. Exactamente, por eso. Pero hacía bastante que no estaba delante de un micrófono. Claro, tal cual. Y bueno, tal cual. Eso. Espero haber sido claro en algunas cosas, no sé si en todas, pero algunas por lo menos. Bárbaro, ¿no? Esteban, buenísimo, gracias. No, no de qué. Gracias a ustedes.